trasladamos unos kilómetros hacia Buenos Aires con hablar con la goleadora de la Guayurquiza, María Belén Potasa. Muy buenas noches, gracias por atendernos. Y hablar un poco de la selección argentina, de Boca, tu trayectoria y muchas cosas más. De Cañada Rosquín, por decirlo de alguna manera, al país, al mundo y demás. Muy buenas noches, Belén. Buenas noches para vos y para la audiencia de la radio. Sí. Contanos un poco, para arrancar, lo que pasó en la Copa América de Chile. Quedaron en el tercer lugar, capaz de un sabor amargo en el último partido con Chile, pero un largo recorrido que venía de 2 años de inactividad a todo lo que fue el torneo. Sí, la verdad que bueno, las expectativas eran otras. Si bien queríamos clasificar directamente y no tener que jugar el repechaje al Mundial, pero después sacando en conclusión y poniendo las cosas en la balanza de la manera que fue la preparación previa a la Copa y de la manera en que llegamos a la Copa con lo que fueron partidos amistosos y por ahí los entrenamientos no fueron los adecuados, pero bueno, se saca en balanza de que estuvimos bien, que se pasó la primera fase cuando quizás muchos pensaban que no pasábamos ni en primera fase. Se ganó Colombia, que es un equipo con todas jugadoras profesionales, donde Colombia es profesional, tiene ligas profesionales y quizás en Argentina estamos lejos de eso, y se jugó a puro corazón y la verdad que haciendo el balance fue positivo. Y ahora, bueno, más que nunca prepararnos para lo que va a ser el repechaje. El repechaje va a ser con algún equipo de la CONCACAF, ¿no? Claro, el cuarto de la CONCACAF que va a jugar contra nosotros, que recién en octubre más o menos se va a saber el rival que vamos a tener, donde en diciembre se disputarán 2 partidos en las localidades. O sea, depende de quién nos toque, viajamos allá y después se juega acá. Belén, contanos un poco tu historia. Viniste de Santa Fe, de Juventud Unida de Rosquín, era tu club. Sí, la verdad que desde muy chica. Primero empecé en Rosario Central, después pasé por San Lorenzo, también en ese momento alternaba con selección, y después bueno tuve un paso por Santiago de Chile en el Santiago Morning, fueron 4 meses, después ya volví otra vez a Argentina, estuve 4 años en Boca y bueno, actualmente estoy en Guayurquiza. En Boca, anoté un poco de información, 118 goles, soy la goleadora histórica de Boca, ¿no? Sí, la verdad que tuve la suerte de conquistar varios goles y me llevé una marca de los 100 goles. Siempre, bueno, uno buscando información, la primera división de fútbol femenino, que es la gente que no lo sabe, se juega de 1991, muy atrás, en comparación siempre obvia con el tema del fútbol masculino y el femenino, y la diferencia que hace la AFA en este caso. Recién en el 2016 es primera y segunda división, y ahora estás en la Guayurquiza, que es como que rompió el molde, era Boca, River, pero más que nada Boca, creo que me parece que el que más torneos tiene, un poco San Lorenzo, y a ustedes vinieron a romper el molde y a hacer un torneo un poco más parejo. Sí, la verdad que bueno, tuvimos la suerte de poder llevarnos el campeonato y cortarle la racha de campeonas a Boca, y la verdad que eso para el club algo muy lindo, porque siendo un club tan humilde, tan precario y que está creciendo recién ahora, la verdad que fue una marca muy buena y fue el piso del avance del fútbol femenino para ellos. Y hablamos un poco justo de todo se conoció un poco el mundo, la foto de ustedes con su mano en la oreja, hablando un poco de la AFA. Es verdad que uno quiere hablar de fútbol, pero cuando se habla de fútbol femenino, termina hablando un poco del poco apoyo que tiene la AFA y demás. ¿Sintieron que se dejaron un poco a un lado? ¿Por qué pasó eso? ¿O hay motivos? Sí, ¿o es lo que viene pasando hace muchos años y sigue todo igual? Es como te dije, las preparaciones para una Copa América no son las adecuadas. Siempre pasa lo mismo, de que 2 meses antes nos juntamos para poder entrenar e ir a competir una competencia donde, como te dije, hay equipos que tienen jugadoras profesionales, que tienen ligas profesionales, y quizás acá es todo muy a pulmón, y después se nota la diferencia cuando competís con selecciones como Brasil, Chile, Colombia, Venezuela. Pedimos que nos apoyen en todo sentido, no solamente de darnos un lugar para entrenar, sino de un simple viático para chicas que lo necesitan, de que los entrenamientos sean a largo plazo y no a corto, y así muchas cosas, un lugar en el predio para tener un vestuario propio, o sea, todo tiene que ser, o sea, no sé, partidos amistosos antes de una gira, creo que también eso ayuda, y no tener que entrenar con varones acá. Exactamente, hay lamentablemente muchas cosas. Acá en Bahía, por ejemplo, te comento, y pasa en distintas ciudades, hay fútbol femenino en distintos barrios de Bahía Blanca y de la zona. Quizás totalmente forma amateur, con familias y demás. Queda sí, como muy lejos. No sé si ya pasa también, ¿cómo lo ves? Sí, lamentablemente Es así, o sea, imagínate que llegamos al punto que en selección no te den tanta importancia, los clubes son la que peor los pasan, ¿no? Porque nos pasa acá que hay veces que las chicas de los clubes no entrenan porque no le dan un predio, no le dan un gimnasio, no, ni simplemente no le dan la cancha, o tienen que esperar a ver si juegan inferiores, o juegan fechas, o si llueve, ¿no? Porque la cancha se rompe. Creo que todas esas cosas estamos bastante lejos de otros países, y si no empezamos por los clubes, creo que nunca vamos a crecer. Es así. Estamos hablando con María Belén Potasa. Bueno, tenemos más de 300 goles, María. Sí, no sé cuánto exacto, pero sí, pasé los 300. Bueno, también un campeonato sudamericano femenino ustedes tienen en el 2006. Sí, la verdad que tuve la suerte de entrar en la historia en ese campeonato metiéndole un gol a Brasil, En la final. y fue, sí, en la final donde, bueno, Argentina por primera vez clasificó a tres competencias internacionales muy importantes, que fue Mundial, Juego Olímpico y Panamericano, que hoy, bueno, lo fue Brasil en este último torneo. Y yo me veía un poco la estadística de la selección, muchas han quedado en fase de grupo, ahora tercer lugar, es como que hay una buena camada de las más experiencias, como con vos, también hay chicas hasta 16 años, es como una camada que hay que trabajarla y puede dar muchos sus frutos, obviamente con las cuatro patas de la mesa, pues de alguna manera, ¿no? Si no hay ayuda de afuera económicamente, difícil sostenerlo, pero hay una buena camada de chicas jóvenes. Ah, sí, la verdad que el grupo se armó muy lindo, donde todas tienen bien en claro que si no peleamos todas, el fútbol español no va a crecer. Y eso es lo bueno, que están todas del mismo lado, que la Celeste Blanca no solamente queremos que se gane y que esté en lo más alto, sino que se gane el respeto de todos. Es así. Belén, muchísimas gracias por esta charla, por charlar. Es verdad que la idea era charlar de fútbol, siempre se termina hablando lamentablemente del fútbol femenino, del poco apoyo que hay en distintos lugares. Lamentablemente es así. Ojalá que este sirva este buen tercer lugar que tienen y si se le da la clasificación al Mundial de Francia, haya otro apoyo y demás. Son del mismo lugar que Longieco, ¿no? De Cañada Rosquín. Sí, soy del mismo lugar que León Gieco. Gracias. Bueno, acá me noté varias cosas, pasaste mal a 100 partidos en Boca, bueno, esto es una gran trayectoria, así que felicitarte y lo mejor para lo que viene con la selección. Bueno, muchísimas gracias, y sí, esperemos que el apoyo esté de ahora y no solamente cuando clasifiquemos, así que necesitamos el post y el anterior también. Así que te mando un abrazo y gracias por estos minutos, y saludo a la gente de Bahía Blanca. No, por favor, saludos a vos. Escuchamos un poco a María Belén Potasa. Una de las referentes de la selección argentina, como hay tantas también, hoy juegan el equipo más importantes, la Guay Urquiza, como varios equipos que también en Bo bueno, Boca, capaz por más popularidad, River, San Lorenzo, hay una liga muy importante, como pasa acá en Bahía, bueno, podemos hablar también de Jan Suárez, lo mismo, y en distintos lugares, se arman ligas totalmente amateur, son distintos barrios que arman equipos, y bueno, es toda una lucha constante, lamentablemente. Y el poco apoyo, quiera no, se hace notar y mucho. La selección argentina femenina alcanzó el tercer lugar en Chile. Como decíamos, se va a jugar un repechaje con el cuarto, como decía Belén, de la CONCACAF para el Mundial de Francia 2019. Esperemos que salga de lo mejor, que haya más apoyo y que estas chicas tengan un gran futuro.